pasaremos a la pregunta, daremos minutitos para la respuesta, damos 5 minutos para descansar y regresamos rápidamente para la presentación de los libros. Para los Carlos al cuadrado tengo una pregunta. No me queda muy claro el concepto de regiones medias con los ejemplos que ustedes pusieron, porque me parece que hay un dominio muy permanente en esto de prorregiones, de los límites jurisdiccionales de los municipios y de los estados. La propia presentación del cartel, siendo que estamos hablando de sustentabilidad, de ecología y cuestiones culturales, está marcada de manera estatal, siendo que pudiera haber sido la reconfiguración desde otro sentido, como creo que es el proyecto, ¿no? Entonces me gustaría un poco esa arbitrariedad y el dominio de esta visión, ¿no? Sobre todo lo manejaste tú, ¿no? Y la otra propuesta, que me parece que es la alternativa, que se ha hablado de mucho de la alternativa, que es estas regiones ecológicas, ya sea de cuencas, en donde marcan otra organicidad en el sentido social y cultural, un poco lo que decía Gisela, ¿no? La región de las mujeres o de la organicidad de algunas propuestas culturales, ¿no? Entonces creo que quedó totalmente sometida esa otra visión alternativa por totalmente el dominio estatal, municipal, siempre en predominante, ¿no? Hasta en el cartel mismo, ¿no? Entonces habría que hacer una reflexión acerca de qué estamos hablando por regiones, ¿no? Bueno, en lo que a nosotros respecta, en Nayarit, efectivamente la unidad que nos permite delimitar e intentar construir, en realidad, la región es la cuenca hidrológica del río San Pedro. Si bien ecosistémicamente hay cierta unidad, socioculturalmente no existe tanta. Entonces ha sido un trabajo que hemos intentado desarrollar y que ha fraguado, una omisión que tuve que debo subsanar porque es importante, ha fraguado en la Constitución en junio del 2008 el Consejo Regional para la Promoción del Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Río San Pedro. Entonces, en el caso nuestro, para ser muy, muy sintético, ese es efectivamente el criterio desde el cual estamos trabajando. Bueno, pues en la parte del cuadrado que me corresponde, espero no dar una respuesta muy cuadrada, pero no, tienes toda la razón. El problema nuestro es que tenemos que definir un esquema de operación de una política pública que se administra en unidades, perdón, la cuadratura de la explicación, administrativas, y estas son esencialmente los espacios municipales en el caso de un plan estatal. Ahora, yo decía que hay en algunos casos, como son el municipio de Morelia, por ejemplo, claramente, pues la necesidad de hacer subdivisiones dentro del propio municipio, y ya ahí pues las unidades administrativas se vuelven un poco más confusas. Estamos trabajando con las AGEPS y las colonias, porque necesitamos fundamentar en esta base estadística la aplicación de programas que son públicos y luego, aunque sean participativos, pues están sujetos a las reglas de operación, no de McDonald's quizá, pero sí de los propios planes y programas del gobierno, ¿no? Entonces, por eso la cuadradez de la parte de la cuadratura que a mí me toca respecto a la necesidad de sujetarnos a las unidades administrativas. No, nos tomamos 5 minutos, por favor, y regresemos a las presentaciones. Gracias.